Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días atrás, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informaba de la designación de la totalidad de los directores de las oficinas en cada uno de los 19 departamentos del país. Y el departamento de Maldonado tiene una nueva designación, que en este caso es una presencia femenina. La nueva directora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca aquí en Maldonado se llama Alejandra Márquez Gali, y está en comunicación con nosotros. Buen día, directora, bienvenida. Bueno, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Buenos días y a las órdenes por aquí. Un gusto poder generar esta primera comunicación y ojalá sea una comunicación fluida para poder ilustrar a nuestros oyentes de todo el departamento y también fuera del departamento de las cosas que aquí están pasando en un tema tan importante como el que a partir de ahora está... Te voy a tutear porque me da la impresión que eres una persona joven. Disculpame el atrevimiento. Por supuesto, sí, sí. El tuteo y la cercanía es lo que buscamos. Así bueno, que, muy bien. Adelante. Muy bien. Y te voy a pedir, nos digas, ¿quién es Alejandra Márquez Gali? Bueno, yo soy licenciada en gestión agropecuaria de la Universidad de la Empresa de la UDE, en su Facultad de Ciencias Agrarias, egresada en 2018. Y bueno, estamos acá iniciando este desafío que es muy grande y espero contar con el apoyo de los medios y de los productores para estar cerca de la gente. Ese es el principal objetivo. Bien, ¿y eres de acá de Maldonado o venís de otra parte del país? No, vengo de Montevideo, yo soy de Montevideo, he estado por varios puntos del país y digo, soy de todas partes. ¿Caso, cargo similar a este ya habías ocupado? No, estuve en la función pública, pero no dentro de lo que es el agro. Así que es un desafío también por ese lado, que las herramientas las tenemos y vamos a estar poniendo todo para estar a la altura del cargo. Bien, ¿esto significa la necesidad de instalarte aquí en el departamento, de vivir en el departamento Sí, por supuesto, es uno de los requisitos estar en el departamento, vivir aquí. Y bueno, ya hace un par de meses que estoy instalada y encantada del departamento. Lo conocía como mucha gente solamente de paseo por las playas. Y digo, ahora hace ya cuando se me designa para Maldonado estudiar y estar con lo que es el departamento productivamente. Digo, eso sí. ¿Y la familia qué dice? Bueno, la familia me acompaña, por supuesto. Bien. Tengo dos nenes que están en segundo y tercero de escuela y encantados con el departamento también, con la gente, una comunidad de cercanía como es en el interior, que a veces en Montevideo se pierde eso y bueno, nos encanta, contentos. ¿Elegiste? También mi esposo. Sí, perdón, sí. Mi esposo también acá en la ciudad, también, digo, en lo laboral. Para la familia fue un cambio muy bueno. Bien, ¿y elegiste Maldonado o te designaron directamente? No, fue uno de los destinos que yo elegí. Sí. Uh-huh. Muy bien, entonces, y estamos en una nueva etapa del Ministerio de Ganadería y Agricultura en lo que justamente significa esa cercanía con los departamentos de todo el país. Y bueno, es lo que se busca desde el Ministerio, estar con la gente, nuestra unidad de descentralización a la cual pertenecemos con nuestro director Luis María Carrese, es la unidad de cercanía, de justamente de descentralización, de bajar un poco a los departamentos y al territorio lo que Montevideo en el Ministerio se gestiona y se programa y se llevan a cabo las políticas públicas. Nuestra función es esa, llevarlas al productor y lo mismo, volcar materia prima para el ministerio tenga unas líneas de trabajo dentro de lo que el productor necesita. Esa es nuestra función a nivel departamental. Se nos nombró como la cara visible del ministerio en cada departamento apostando a eso, a descentralizar. Bien. Maldonado tiene la particularidad que hay un mix allí entre áreas que son netamente productivas, áreas que son, bueno, ganaderas o ovinas, pero a su vez también un gran desarrollo en todo lo que tiene que ver con zonas de chacras marítimas o chacras turísticas, como se les llama. Y de turismo, claro. Claro, sí, que claro. Es la nueva ruralidad que surge, que lo vemos en todo el país, pero acá, digo, tiene foco en eso del turismo, de lo que es el agro, vinculado no tanto a la producción o dejando la producción como segundo rubro, y enfocado al turismo interno y al extranjero también. Eso es algo para estar atento y para estar también en esos lugares con ese tipo de productores. Bien, ¿con qué infraestructura cuentas? Nosotros tenemos la sede en San Carlos, en el predio cercano a la UTU. Estamos ahí instalados, tenemos... Aparte de estar nosotros, están servicios ganaderos, uh-huh. Está también desarrollo rural, y bueno, en las otras unidades ejecutoras lo que se gestiona a través nuestro, así que estamos abiertos para lo que el productor necesite acercarse, y si no está a nuestro alcance la solución, sí seguir gestionando hacia arriba, articulando, que es también el rol articulador del director departamental, es la base de nuestro trabajo. Bien, y si alguien te está escuchando en cualquier zona del departamento y quiere de alguna forma generar el contacto, ese contacto que ustedes están buscando, ¿qué le recomendás hacer? Bueno, que en caso de poder acercarse hasta la oficina, por supuesto que están las puertas abiertas a todos los productores, y al que tenga una inquietud, al lo que surja, acercarse al diálogo. O personalmente a través de los teléfonos de la oficina, también está mi celular a las órdenes. Digo, eso es buscar los medios de comunicación o las instancias de la mesa también de desarrollo que se están llevando mensualmente, el trato cara a cara. Bien. Vos sabés que hasta ahora había sido un poco dificultosa hacernos de la información para poderla difundir justamente a través de nuestro programa. En ese sentido, ¿va a haber una mayor fluidez de conexión con los medios de comunicación para llegar a la gente? Por supuesto que sí. Digo, hay lugares en los que están más alejados y la radio es el medio de comunicación más común, y entonces por ese lado cuentan conmigo y tanto con el Ministerio todo para la difusión de la información. Bien, y allí en la agenda de trabajo, ¿cuáles son los primeros objetivos? Bueno, te vuelvo a reiterar, el estar con la gente, con el productor, eso es la meta, el gestionar, el articular, el aterrizar las políticas públicas, el trabajo en equipo con las otras unidades ejecutoras y con otras instituciones como lo son la Intendencia, está también los otros ministerios, el de Ambiente, el del Interior, hay un montón de instituciones en las que tenemos que estar integrados para darle una respuesta al productor, que muchas veces es el que nos demanda. Muy bien. Ha sido esta una charla de presentación, estrictamente de presentación, casi una charla social, digamos, ¿no? Así que a partir de ahora vamos a estar convocándote para seguir hablando. Mirá que tenemos muchas consultas y temas para plantearte y abordar, pero lo vamos a ir haciendo en la medida que el tiempo vaya pasando y también, como decimos habitualmente, como nueva directora departamental, puedas ir acomodando el cuerpo a la realidad del departamento, conociendo a la gente, conociendo los lugares y formándote opinión también de diferentes áreas que tienen que ver con tu función. Así que te damos la bienvenida al departamento de Maldonado y te deseamos el mejor trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes y a la audiencia que está ahí del otro lado y recalcar el tema de que estamos abiertos, estoy a disposición de lo que necesiten. Así que esa va a ser mi línea, mi forma de trabajo. Así muy que bien. Espero volvernos a encontrar en este medio también, en la radio o personalmente. Muy bien. Como ustedes lo deseen. Gracias por esta charla, Alejandra, muy amable. Bueno, un abrazo grande y un saludo a todos. Buena jornada. Igualmente para todos ustedes. La charla era con Alejandra Márquez Gali, la nueva directora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el departamento de Maldonado. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.